está ocupado. Hablamos del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, el doctor Luciano Delorio, que lo tenemos en comunicación. Luciano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos tus oyentes, a toda la zona, a toda la gente de la zona sur. Un fuerte abrazo. Perfecto. Bueno, Luciano, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para hablar, te quería preguntar, ayer estuvo el gobernador, ¿cómo estamos con articulación con la provincia hoy, jugando un rol importante o no? Sí, la verdad que siempre es positiva la visita del gobernador y en este caso el respaldo que nos hace. Vino básicamente a tener una reunión de primera mano con todos los primeros mandatarios del departamento, por decirlo de alguna manera, con todos los intendentes, jefe de comuna, presidente de junta de todo el departamento. Y bueno, nada, escucharlo de primera mano, la verdad que fue muy positiva, más allá de que tuvo la agenda más extensa con nosotros, con el intendente Ascué y con el equipo, pero siempre es positivo que los escuche de primera mano a todos los referentes, que en definitiva son quienes están en el territorio junto con, escuchando directamente al vecino, digamos, con todas las contingencias que tienen y todas las gestiones que tienen que solucionar, que muchas tienen que ver con la responsabilidad del gobernador y obviamente del equipo de gobierno provincial. Así que en ese sentido muy positivo, muy yo no sé, la verdad que no experimenté otros gobiernos en general, pero por lo que todos dicen, esto de que venga el gobernador de primera mano a tomar nota, bien. Si bien debería ser algo de lo más común del mundo, pero no ocurría, no tomaba, obviamente está bueno que pueda pasar así, y más en este momento, porque la realidad de la capacidad de respuesta que nosotros tenemos a través de la parte económica, digamos, es muy limitada. Siempre es limitado los recursos del Estado, pero sabemos que en este contexto económico es mucho más limitado y mucho más, tenés que trabajar mucho más en términos de establecer prioridades, pero la verdad que es muy positivo que el gobernador de primera mano tome nota de cada una de las comunas y demás para llevarlo y trasladarlo obviamente a los equipos que son los que se tienen que ocupar de cada una de las gestiones que tienen. Pero la verdad que en ese sentido nosotros, y entiendo que la gente del departamento también, se van con mucho respaldo, con mucha expectativa y mucha esperanza de llevar lo mejor para su gobierno, haciendo un poco de balance también de alguna de las medidas que estos 9 meses han ido tomando. La verdad que contexto difícil, hoy por hoy la mayor parte de la tarea que están haciendo del gobierno provincial, incluso varios de los otros los municipios, es llevando orden un poco a la administración, es llevando orden a la organización de las cuentas, a la organización de los gastos, a la organización en general de los gobiernos, digamos. Eso es un poco la principal tarea que nos mencionaba que estaban llevando adelante desde los equipos del gobernador. Luciano. Positivo. Y fuimos, bueno, nada, fuimos a recorrer una de las industrias más grandes de la provincia. Ahí está. Te diría del país, una de las industrias más grandes del país en el rubro. Así que, nada, muy muy buena el contenido y la recorrida que pegamos. Luciano, aparte en consonancia con el mensaje del intendente, esto de articular con las instituciones, con las empresas, porque bueno, Eger fue la empresa que visitaron, importante esto, ¿no? Más allá de la firma del pacto en el cual instituciones, empresas y diferentes sectores de la ciudad se comprometieron, es un escenario en consonancia con eso también, ¿o no? Sí, tal cual, ¿no? Y nosotros, bueno, eso es un poco, el intendente siempre lo dice, el intendente Ascué siempre dice que nuestro norte lo marca de alguna manera este trabajo, y nuestro norte también lo marca el trabajo con el gobernador. Nosotros no, de alguna manera estamos permanentemente alineados con las acciones que tienen, obviamente cada cual con su responsabilidad. Nosotros, nuestra comuna acá, la responsabilidad de responder a las necesidades, pero en ese sentido el gobernador nos pide, porque no es así, digamos, él nos pide que trabajemos en conjunto, que trabajemos comunicado, que seamos sinceros también a la hora de gestionar, porque la realidad es que tenemos hoy por hoy el nivel de recursos está siendo muy limitado. Van a venir muchos mejores, van a venir tiempos mejores, pero en este contexto está siendo muy limitado, y bueno, tenemos que estar preparados. Él por ahí lo decía y uno de los títulos fue ese, digamos, estar preparados para cuando vengan los tiempos, los mejores tiempos. Así que, la realidad es que nos está costando un montón. Estamos haciendo un enorme esfuerzo en términos de ajustar nuestro gasto mismo, tanto el gobernador como nosotros, y bueno, seguir un poco en esa lógica, seguir en esa línea de trabajo, preparándonos para cuando nosotros podamos de alguna manera salir de este, que nosotros siempre con la esperanza, ayer por ahí lo decía en alguna de las reuniones del gobernador, siempre cuando nosotros nos pusimos a disposición, o sea, teníamos otra perspectiva, el país era otro, la realidad macroeconómica que se marcaba a partir de los gobiernos era otra, o de los mercados incluso en ese momento, pero bueno, siempre con la esperanza de que nosotros poder desplegar parte de nuestras políticas con el devenir positivo de la economía nacional. Luciano, hay una frase del intendente que habla de como que lo peor ya pasó, que a partir de bajar el gasto en algunos aspectos puntuales del municipio, pero está bueno lo que decía, hay que reconocer de que hay una chique de los ingresos propios del municipio, hay una chique del ingreso coparticipable, esto impacta indefectiblemente en las arcas municipales, ¿o no, Luciano? Por supuesto, la mayor fuente de ingresos, en igual parte los ingresos que recibe el municipio son de coparticipación nacional, coparticipación provincial y los ingresos propios de las tasas comerciales e inmobiliarias que nosotros recibimos. En ese sentido, todos los tres niveles de ingresos cayeron. Los tres niveles de ingresos están, por motivo de que nuestro sistema tributario en general, el ingreso se ve reflejado por la actividad económica, y la actividad económica cayó. Ayer mismo en la empresa donde fuimos a recorrer, en Eger, nos mencionaban, digamos, que vamos a ver, nosotros vemos reflejado esa caída automáticamente en lo que nos pagan ellos de tasa comercial. Seguro, ahí está. Reflejado sobre la facturación, y bueno, es evidente la caída que ha tenido la actividad económica con eso. Así que, esperando eso, o sea, nosotros no vemos otra. A ver, por ahí cuando dice el intendente lo peor ya pasó, obviamente en términos de nuestra, no digo de nuestra organización, porque permanentemente estamos en revisión con todo, pero bien, en términos de que nosotros, yo no sé si se logra comprender por ahí la complejidad de asumir los roles que asume, que nosotros como equipo de gobierno asumimos, que aceptamos en definitiva muchos, a la hora de ponernos a disposición de la gente y demás, con lo complejo que es, y con acá hay que, cuando se habla livianamente de uno u otro tema, yo no quiero desacreditar a la gente, pero cuando se habla de algunos temas muy puntuales, yo creo que hay que hacer el ejercicio de poner en contexto cómo estamos todos. Ni hablar que el contexto de la gente va a ser el peor siempre, porque probablemente sean jubilados que cobran 300.000 pesos, 250.000 pesos, o empleados que no saben si mañana van a cobrar, si monotributistas, es toda una incertidumbre que la verdad que no es difícil el contexto. Pero para nosotros, el contexto nuestro, ayer decía el gobernador, la provincia está generando casi un 10% menos de recursos que en la época de la pandemia. ¿Viste? Sí, lo casi dijo. Un 10% menos de recursos que en la época de la pandemia. Y en la época de la pandemia, con el aliciente que vos no tenías el nivel de gasto que tenés hoy, porque la actividad estaba parada, digamos, vos no tenías el mismo mantenimiento sobre las calles, porque por ahí no se usaban tanto, mantenimiento sobre otros espacios públicos que no se usaban tanto, y hoy por hoy tenés que gastar más e ingresa menos. Es difícil la ecuación, o sea, mantener un equilibrio, una balanza, cuando la ecuación es tan negativa en ese contexto. Pero bueno, se está haciendo, por eso digo que hay que contextualizar todas las Luciano, y escuchar, yo entiendo que la gente, nosotros tenemos que hacer lo político, que hemos entrado, la política que entró en crisis a partir del año pasado, tenemos que hacer ese ejercicio de trabajar más, hablar más y generar este diálogo que vos por ahí decías con las instituciones y demás, para hacerlos entender, digamos. O sea, yo no pretendo que nos tengan la paciencia infinita, de que nosotros vamos a, que nos tengan, que nos esperen a que nosotros nos acomodemos con todos los temas, porque eso no va a pasar, porque siempre van surgiendo temas nuevos. Pero sí que entiendan el contexto, que vamos a ir solucionando los problemas a medida que podamos ir generando los recursos, ir generando los tiempos para desplegarlo, por ahí los proyectos, por ahí hay gente que, por ahí hablamos de, y te menciono temas puntuales, nosotros estamos recibiendo muchas críticas por el acceso sur, que justamente ayer lo vimos a la ciudad, digamos, el acceso de la Y, la famosa Y, y la realidad es que nosotros vemos por ahí una crítica muy muy superficial respecto del montículo famoso que hay. Sí. Y nosotros, la realidad es que nosotros podemos, o sea, no es que yo por ahí leo, ¿viste? Leo mucho las redes sociales, una cuestión generacional probablemente, leo mucho las redes sociales y veo, no nos cuesta a nosotros mover el montículo, no es un problema de mover el montículo, lo movemos, fantástico, pero si nosotros habilitamos esa vía con la trama vial como está, la verdad que corre riesgo la gente, seguro, cualquier tipo de accidente. Y nosotros, el municipio, la municipalidad de Concordia, no dispone del dinero para mejorar la trama vial en ese momento, y lo estamos tratando de gestionar, por eso con el intendente estamos yendo cada 15 días a Buenos Aires. La realidad es que teníamos un montón de puentes cortados en ese sentido, el municipio, los municipios en general no tienen los recursos para hacer ese tipo de obra, y eso es lo que yo digo, hay que poner en contexto, hay que avisarle a la gente, hay que decirle, y bueno, ese es el trabajo nuestro, por ahí que la política nunca lo había hecho, o por lo menos lo que nos dice la gente, digamos, que nos sentemos a explicarle este tipo de cosas. Es difícil, porque es la tarea más difícil, llegar a todos con la comunicación, por eso tratamos de aprovechar todos los espacios que nos ofrecen ustedes y los diferentes medios para explicarlo, digamos, pero es difícil. Luciano, hay, como vos decís, hay que ser muy creativo y muy prolijo a la hora de orientar los recursos. Pero bueno, los servicios públicos hoy trabajando fuertemente, y el tema es, después de la asistencia a los sectores más vulnerables, hoy serían los dos aspectos más fuertes a tener en cuenta, Luciano. Sí, tal cual. Hoy por hoy nuestra prioridad es, la verdad que está, nos encantaría hacer un montón más de obras y generar, pero la realidad es que hoy tenemos que asistir alimentariamente, por decirlo de alguna manera, a mucha gente. Controlar también, porque también veo mucho enojo, y nosotros la verdad que hicimos un control ahí en desarrollo social, se hizo un control muy a conciencia. Puede haber tenido errores al principio, corregidos, pero a muchísima conciencia, pero básicamente por este tema, digamos, porque nosotros tuvimos que reordenar la cuestión de recursos, reordenar digo, porque no se está destinando muchísimo recursos a la asistencia en ese sentido, y obviamente recursos al mantenimiento, tanto a lo que es higiene urbana, al mantenimiento del bacheo, mantenimiento de las calles sin pavimentar. Todo eso implica un costo, créeme Pablo que te digo, implica un costo y un despliegue que muchos municipios no lo tienen. De hecho, nosotros no teníamos la capacidad operativa para dar respuesta a todo. Obviamente fuimos reparando algunas máquinas que tenemos, contratando, tercerizando servicios, en la medida, obviamente para eso el municipio de Concordia pagaba más caro, porque se atrasaban algunos pagos, estamos mejorando esos sistemas. Hay un esquema que se está aceitando, y por eso yo te decía, contextualizarlo, digamos. Nosotros necesariamente tenemos que generar algún tipo de cambio positivo en esto, porque la gente nos votó para terminar con una forma de llevar adelante la ciudad, que puede haber tenido muchas cosas positivas y muchas negativas, por algo la gente decidió cambiar, y nosotros necesariamente tenemos que hacer ese trabajito de ver, a ver, cambiar lo que la gente interpreta que estuvo negativo, o lo que nosotros desde la administración interpretamos que era negativo, o que podíamos mejorarlo haciéndolo de otra manera, y dejar lo que estaba positivo, que era mucho también. Nosotros siempre lo decimos, dejar lo que era positivo, que era mucho. Se hizo muchas cosas bien acá, pero también se hicieron cosas mal. Luciano, te pregunto, obviamente que hubo modificaciones en el gabinete, salieron nombres propios muy fuertes, ¿no?, de lo que era el gabinete. Me imagino que tu secretaría también se tuvo que ampliar. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás analizando todo eso? Y mira, yo en lo personal, o sea, te lo digo, en lo personal tengo una forma de trabajar bastante parecida a como arranqué, digamos, yo delego, o sea, trato de no concentrar tareas más allá de las decisiones políticas, y me concentré en eso, digamos. Cada gobierno tiene que tener su resorte por ahí más bien político para afuera, además, un poco estoy concentrado en eso, obviamente siguiendo mucho la parte de la administración interna y demás, pero Pero no, en ese sentido, a ver, obviamente no te voy a negar que los nombres que salieron y tuvieron cierto, o sea, tuvimos que reordenarlo, hacer nuestra reflexión interna y demás, pero en buenos términos, digamos, fue consensuado, fue hablado, fue de todas las partes que intervinieron, lo consultaron, lo hablaron con el intendente, o sea, las salidas fueron armónicas en ese sentido, lo hablaron con él, se llevó adelante, se coincidió que era la mejor solución para ese contexto. Obviamente, a ver, esto para que quede claro, digamos, todas las decisiones que se toman en pos de mejorar una situación, y bueno, y si no se mejora, como te decía recién, los cambios tienen que seguir, porque uno busca permanentemente mejorar, y si no hay algo que mejorar, si hay algo que cambiar para mejorar, se cambiará. Y esto es así, todos lo tenemos claro, todos asumimos estos roles de esa manera, con esa claridad, y bueno, por eso te digo, todos estamos de alguna manera trabajando para proyectar nuestras políticas públicas y de cada uno, y en pos de enriquecer este gobierno, digamos, que es complejo, es difícil es muy difícil el rendir cuenta permanentemente, pero en eso estamos. Seguro. Luciano, te de quiero preguntar. De hecho, te pongo un ejemplo, dale, muy puntual, dale, que yo siempre lo digo. Vos mencionaste lo del pacto. A ver, nosotros honestamente, te digo, Pablo, no teníamos ninguna necesidad de ponernos a disposición de la gente de nuevo, habiendo ganado las elecciones, si querés, hace menos de un año. Y no, lo hicimos a través de un pacto que nos generó tanto desgaste como nos enriqueció también. Y lo hicimos con total conciencia, porque sabemos que es el camino, sabemos que en este contexto que vos no tenés muchas posibilidades para gestionar o mostrar por ahí proyectos, obras, mejoras, equipos, lo que tenemos mucho para mostrar es esto, participación, hablar con la gente, trabajar con la gente, y bueno, trabajar en ese sentido. Luciano, sé que tenés una reunión ahora, pero te quiero preguntar, teniendo en cuenta esto de lo que hablaste, de los recursos, que uno lo ve y lo lee, el intendente también le dio mucha importancia al trabajador municipal, porque es el gran prestador del servicio. ¿Cómo estamos con eso? ¿Te genera preocupación en el escenario de los salarios, de los sueldos, de generar negociaciones paritarias? Acá los gremios nos cuentan también que se han reunido en muchos casos con vos, Luciano. ¿Cómo estás viendo eso? Y mirá, yo tengo, eso es otra cosa que también por ahí debería ser más normal, pero yo le digo a todos los gremios, a ustedes nunca en la vida los recibieron tanto de esta manera. Probablemente tengan otro tipo de respuesta, otro tipo de diálogo, otro tipo de contexto de reuniones, pero yo me reúno permanentemente, los escucho, algunos más que otros, no te voy a mentir, pero con todo sé la realidad más o menos que atraviesan los diferentes gremios municipales y los diferentes gremios nacionales que tienen representantes en la municipalidad. Acá hay, no hay un solo gremio, hay varios gremios, entidades que tienen representación acá. Nada, y obviamente en el contexto difícil que es, nosotros venimos llevando buenas negociaciones paritarias, actualizando el salario del empleado, actualizando por ahí convenios muy particulares, muy puntuales con las áreas específicas. Acá acá hay una particularidad que cada área tiene su convenio específico, nada, y ocupándonos, conociéndolos, entendiendo entre todos que bueno, lo que se puede es esto, y priorizar por ahí la situación de que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo y que prácticamente no hemos tenido ni que reducir puestos de trabajo ni esas cuestiones, o sea, priorizar el trabajo en general. Estamos haciendo mucho más trabajo con empleado municipal acá. Eso nos dicen directamente, que muchos servicios se tercerizaban, se prestaban con empresas de servicio, y bueno, nosotros estamos tratando de hacerlo con empleado municipal, bueno, ahí llevándolo, cambiando un poco esa impronta, pero adaptándonos un poco a lo que nos demanda el contexto, o sea, lo que nos pide, lo que nos manda el contexto nacional, lo que nos manda por ahí nuestro, lo que nos manda el intendente, lo que nos manda el gobernador también, o sea, estamos alineados en ese sentido. Luciano, la última, teniendo en cuenta tu experiencia en el Poder Legislativo, hoy jugando un rol clave en el Poder Ejecutivo, ¿cómo está la articulación con el Consejo Deliberante hoy? Y bueno, una de las otras tareas que me tocó a mí después del cambio de este gabinete, bien, bien, en ese sentido, a mí me sirve mucho la experiencia, tengo un diálogo fluido, obviamente son agendas diferentes, y yo, esto te lo digo porque lo he hablado mucho con vos en otro contexto, siendo concejal, yo voy a priorizar siempre la independencia del Poder Legislativo, a mí me interesa que trabajen separado, pero me interesa que trabajen, o sea, que trabajen separado, no aislados, sino que tengan esa independencia de poderes, porque creo que le hace bien a la democracia, creo que le hace bien al poder. Después tenemos instancias de revisión, como todas, nosotros podemos revisar las ordenanzas que ellos tienen y ellos pueden revisar las ordenanzas que nosotros enviemos. Perfecto. También, o sea, ese trabajo sirve, pero no, en ese sentido yo estoy articulando bastante más, obviamente temas que tengan índole, influencia directa en la gestión, los debatimos previamente. Perfecto. Los tratamos de consensuar con los otros dos bloques también. Bien. Nada, después entendiendo los roles de cada uno, el oficialismo tiene su rol, la oposición tiene su rol. Seguro. y bueno, tratar de tener un buen clima de armonía porque nosotros no tenemos nada que esconderle. Seguro. En ese sentido. Seguro. Luciano, te quiero agradecer un montón porque sé que estás ocupado y tenés una reunión ahora, así que te agradezco un montón, te quería tener en el programa, siempre nos gusta charlar con vos, así que agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. Gracias, Pablito, un saludo grande ya a Pablo también, que debe estar por ahí en la consola. Y nada, la próxima voy a tratar día de estudio. Perfecto, un fuerte abrazo, Luciano. Nos vemos. Ahí está, qué linda charla, ¿eh? El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, analizando varios aspectos de la gestión, la verdad que muy bueno.